Me paso todo el día pensando en ti. Y es que tu recuerdo no me deja vivir. Y cuando cae la noche suena el celu y como de costumbre lo contesto. Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto. Pero tú te quedas de esta madura. Pasan los años y te pones madura. Y cuando te cura. Tortura, yeah. Pero tú estás calita, madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, tú no te curas, yeah. Mientras me tortura, yeah. Esta gente me preguntan que soy media maniática. Me tele veía como que soy una máquina. El pelo rubio que aguanta cualquier diluvio de Asia. Eso no es tinte de farmacia. Trabaja porque ya donde apunta encaja. Y eso que tú tienes, mami, huele a nuevo a caja. Se romilla un novio, pero ya es obvio que desde que me vio se le derritió todo el rodio. La vida de escuadra, ella no bebe madra. Ella le gusta el rosé, es la Mercedes cuadra. La chamaquita no quiere ahorita. Ella me pide ahora. Y está roncando el señorita. Esta chamaquita no se limita. Ella se cree señora. Y conmigo se la desquita. Pero tú te quedas de esta madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, cuando te cura. Yeah, mientras me tortura. Yeah. Pero tú te quedas de esta madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, cuando te cura. Yeah, mientras me tortura. Yeah, yeah, yeah. Baby, le mete el culo. Pero si quiere wax, conmigo se viene. Cuando tú te vas, pa' hacerte venir. Yo tengo el pass. Te lo voy a meter dentro de la G-Class. Yo sé que otra onda, bajaste de onda. No me meto redonda. Aquí te doy con toda la tonga natural. Y lo ves tu cabalí. A veces la palí, pero casi siempre puse calima. Que nunca voy a borrar nuestra primera vez. Yo soy toda tuya, pero tú nunca me crees. Está candida, madura. Te pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura. Pero tú estás candida, madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te cura? Yeah, mientras me tortura. Pirata 16, El Cayo, Maxi Zen. Estás escuchando. Tommy DJ, okay.